Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de su programa favorito, que de última. Qué gusto tenerlos una semana más con nosotros. Les contamos que hemos estado un poquito distantes porque yo me estaba operando de las muelas y hemos estado iniciando el semestre y matriculándonos y así, pero ya estamos de regreso para seguir hablando de estos temas que tanto nos gustan a todos nosotros. Bueno, pues quería recordarles como todas las semanas que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que se transmite por la Casa de la Cultura los días sábados de 8 a 9 de la noche por la 940 AM. Además, quería contarles que pueden seguirnos siempre en nuestras redes sociales para estar enterados de las cosas que hacemos en Facebook como Que de Última Radio y en Instagram como arroba Que de Última. Bueno, pues como todas las semanas les tenemos un invitado súper especial de lujo. Ya saben, siempre les tenemos ese tipo de invitados. Está con nosotros Beto Salazar, que ya le conocen, ha compartido algunos programas con nosotros. Beto es un sociólogo ecuatoriano, es máster en políticas públicas de la FACSO Argentina, Además tiene un diplomado en emprendimiento social del Instituto Tecnológico de Monterrey y estudios de diplomacia y parlamentariamo en la Universidad Javeriana de Colombia. Además, actualmente es director ejecutivo de la Fundación Esquel y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de los Bancos del Tiempo. También es profesor universitario de la Maestría de Comunicación Estratégica en la Universidad Andina Simón Bolívar. Hola Beto, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola chicos, más bien gracias por invitarme y ya saben que estoy a su disposición para conversar, con todo gusto. Gracias, Beto. Y bueno, pues también tenemos con nosotros a nuestro amigo de todas las semanas, Fer. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Hola, Beto. ¿Qué tal? Un gusto. Igual con todos ustedes, un gusto otra vez estar aquí en la radio. Y bueno, pues yo soy Andy y sin más, quiero como todas las semanas contarles que la dinámica de nuestro programa de radio es una mesa redonda, que es decir, iremos planteando tres momentos y en torno a estos tres momentos nuestro amigo Fernando y Beto nos irán contando sus experiencias, nos irán contando sus perspectivas y lo que conocen respecto a este tema. Y bueno, no les había contado el tema del día de hoy. El tema del que vamos a hablar hoy es de la comunicación directa y positiva. Vamos a ver qué es la comunicación directa y positiva y por qué es tan importante. Entonces, amigos, para empezar con nuestro primer momento, justamente quería preguntarles eso. ¿Qué es la comunicación directa y positiva y cuáles son sus características? Cuéntanos, Beto, tú primero. Ya, bueno, primero que usualmente cuando uno habla de comunicación, siempre piensa en los medios, es decir, hoy es comunicación y lo primero que salta es la idea del medio, salta lo que sería la prensa, la televisión, la radio. Digamos, ahí hay un ejercicio de comunicación institucional que está muy presente en la vida de las sociedades, ¿no es cierto? Pero también a veces uno omite que hay unos procesos de comunicación interpersonal, que son esos ejercicios de diálogo que se dan entre las personas y que se dan a nivel de lo que serían los espacios familiares, se dan en los espacios de trabajo, se dan en las relaciones, digamos, entre dos personas que interactúan y que de alguna manera a partir de la comunicación tratan de acercarse, alejarse o expresar algún tipo de idea que termina siempre en acción. Entonces, lo primero que hay que decir es que la comunicación siempre va a tener un efecto transformador, para bien o para mal. Es decir, después de un hecho comunicativo, algo va a ocurrir. Entonces, o voy a adherirme a lo que me dices, voy a refutar lo que me dices, voy a sentirme próximo a ti, ¿no es cierto? O me voy a sentir lejano, o incluso voy a rechazarte de forma muy efusiva. Entonces, ese elemento es muy importante porque los seres humanos, para poder vivir en comunidad y para poder vivir, somos seres gregarios. Y la comunicación es un elemento fundamental, digamos, de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, el primer elemento es eso. ¿Cuál sería la relevancia que tiene la comunicación en relación a la propia constitución del ser humano como digamos, como especie? Entonces, yo creo que ahí hay un elemento fundador. Es uno de los elementos que nos ayudan a construir esto que se puede denominar como humanidad, ¿no? No, eso no significa que no haya otras especies que se comuniquen. Lo que estoy diciendo es que la comunicación humana es un factor para la construcción de esos elementos de socialidad que nos definen como seres humanos. Y cuando hablamos de la comunicación directa y positiva, estamos hablando de un tipo particular de comunicación que va a poner énfasis en la relación con el otro y que toma en cuenta al otro en el momento de la comunicación. Es decir, yo puedo conversar con Andrés y te digo, oye, Andrés, mira, tengo algo que decirte. Y te puedo decir, eso que tengo que comentarte, lo puedo hacer sin considerarte a ti, es decir, sin tomar en cuenta tus sentimientos, tu forma de ser, tus propias visiones, esos diferentes elementos que te definen, o lo puedo hacer considerando esos elementos. Entonces, una comunicación directa y positiva es aquella que toma en cuenta al otro en el ejercicio de la comunicación. Entonces, lo voy a hacer con transparencia, de forma directa, es decir, te voy a contar lo que yo pienso, pero también lo voy a hacer de forma positiva en el sentido de que voy a considerar que eso que te digo puede afectar de una u otra manera tu forma de ver el mundo, tu propia forma de verte a ti mismo, y digamos, va a generar un impacto emocional en ti el hecho de la comunicación que yo expreso. Eso es lo que te diría como una primera ruta a conversar sobre el tema. Muchas gracias, Beto. Y Fer, cuéntanos tú qué opinas al respecto de qué es la comunicación directa y positiva y cuáles son sus características. Bueno, la comunicación, o sea, como ya lo dijo Beto, está creo que bastante explicado. Yo quiero hacer más bien esta parte de experiencia, ¿no? Porque como todos sabemos, hay formas de decir las cosas. Y tal vez hay como la comunicación directa, en que yo puedo hacerlo, como dice su palabra, directamente sin ningún intermediario para que no se transgiverse la información, pero puedo hacerlo de una forma cruel, sin tener en cuenta los sentimientos y las perspectivas de la otra persona a la que quiero llegar. Entonces, la positiva es la que nos permite esto, ¿no? En donde tenemos la empatía frente a la otra persona. Y frente a esto es interesante porque tú tomas en cuenta a la otra persona como un ser humano, no como otra cosa a la que solo quiero decir ciertas palabras y listo. Y es interesante porque dentro de esto mi experiencia es bastante grata, porque antes yo no utilizaba este tipo de diálogo. Trataba de ser un poco más directo, pero me olvidaba de lo que sentían las personas al rato de comunicarme. Un ejemplo sería como mi mamá, ¿no? Le decía las cosas, pero no me ponía en el puesto de ella de que diga tales cosas fuertes y que ella no se sienta bien. Entonces, poco a poco fui cambiando, ¿no? Y hasta llegar al punto en donde fui más sincero y evitaba también mentir ciertas cosas de mis historias o de mis cosas que quería transmitirle. Y me di cuenta que va transformándose toda, incluso toda la relación que construí con mi mamá. Porque antes era como un poco, ¿cómo lo puedo explicar? Topábamos un poco en varios aspectos y salíamos peleando y nos enojábamos y cosas por el estilo. Sin embargo, cuando ya empecé a tomar esto de directo y positivamente, ya comenzamos a llegar a acuerdos, que es un punto bastante importante porque ella supo entender mi punto de vista y yo también supe entender el punto de vista de mi mamá y ok, llegamos a un acuerdo. Frente, digamos, a los permisos, a dejarme hacer piercings, a beber alcohol y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es bastante genial. Se reforzó bastante la relación con mi mamá, tuvimos mucha más confianza y esa es una de las características importantes de esta comunicación, que se refuerzan o se generan relaciones de amistad. Y la otra que es muy importante para mí, que siempre también me recalca mi mamá, es que siempre puedo decir la verdad y no oculto las cosas, porque ocultar o tratar de inventarme otras cosas para poder salir, por así decirlo, victorioso, es un cansancio mental que no es solo en el momento, sino que lo tengo que sostener a través del tiempo. Y eso, para mí, eso es la comunicación directa y positiva. Muchas gracias, Fer. Quiero sumarme a tus experiencias y quería contarles un poco que también cuando Beto nos contaba al inicio como que a veces no concebimos como muy bien lo que es la comunicación, yo sí me sentía muy identificado. ¿Por qué? Porque siento que a veces creemos que, claro, la comunicación son los medios de comunicación, es el periódico, es la televisión y es ese tipo de cosas. Y a mí sí me parecía eso, la comunicación. Y de hecho, algo que a mí me pasó con toda esta pandemia, que bueno, creo que ha habido muchas cosas negativas, pero una de las cosas positivas que a mí me ha pasado es que realmente pude darme cuenta de que yo no me comunicaba con mi familia. O sea, siempre he tenido problemas con la familia. O sea, como de por qué está concebida la familia. Siempre he tenido como un poquito de problemas en eso. Pero de todas formas, yo no me comunicaba con mi familia. Es como hola, chao y demás. Y de hecho, eso se podía ver en no solamente en la comunicación verbal, sino que, por ejemplo, yo podría tener incluso contados los abrazos que le he dado en toda la vida a los miembros de mi familia, porque eran súper cortos, o sea, no eran muchos y cosas así. O sea, si me preguntaban si yo le amo a mi mamá, que es como el miembro de mi familia que más amo, yo le decía a cualquier persona que sí, pero ahora si me comunicaba con mi mamá, si le contaba cosas a mi mamá, si le recordaba lo mucho que la amaba, si la abrazaba, si algo por el estilo, no, o sea, no me pasaba, no me comunicaba tanto con mi familia y no sé por qué. Seguramente sigo descubriéndolo. Pero realmente ya el estar encerrados aquí tanto tiempo y obviamente también el pensar en esto y hacer un trabajo distinto, sí me llevó a comunicarme con mi mamá sobre todo. Con mi familia también en general, sí, a conocer muchísimo más a mis hermanos, que parece como increíble, ¿no? Porque he vivido con ellos toda mi vida y sin embargo no los conocía tan bien, no sabía tan bien quiénes eran cada uno de ellos, qué les gustaban y ese tipo de cosas. Y sí me llevó como la pandemia a conocerlos más, a comunicarme más, a comunicarme de manera positiva, porque otra de las cosas es que antes me preocupaba que mis hermanos, no sé, tengan ciertos tipos de amistades o que mis hermanos no hagan las cosas bien, que no los lleve como por un camino de felicidad, pero no me daba cuenta que solamente eran como mi perspectiva de ver el mundo y no consideraba sus propias perspectivas, o sea, no les permitía comunicarse, simplemente creía que no estaba bien porque no era mi perspectiva. Entonces creo que sí he tenido como una experiencia con el empezar a trabajar con la comunicación directa y positiva que realmente ha hecho que se refuercen como los distintos lazos de sanguíneos que tenemos en nuestra familia y de amor también. Y como realmente empezar a comprender cuál es ese concepto de familia en mi caso, pero claro, obviamente se aplica en distintos niveles como nos contaban Fer y Beto. Y bueno, dejando de lado el momento de experiencia, pasemos a nuestra segunda pregunta, que es ¿por qué es importante este tipo de comunicación? ¿Y cómo se relaciona la comunicación directa y positiva con la no violencia? Beto, cuéntanos. Claro, yo te diría que, digamos, un ejercicio de comunicación expresa también lo que viene a ser una forma sobre la cual yo me relaciono con los otros. Siempre en la comunicación está presente el otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando apuntamos a una comunicación directa y positiva, casi es un entrenamiento de que en la relación esté presente el otro como un sujeto con el cual interactúo. Pongo un ejemplo para que la gente, digamos, un poco que nos escucha pueda tener un ejemplo de cómo puede operar esto, ¿no es cierto? Digamos que yo tengo que compartir un espacio físico de un parqueadero. Y para yo, digamos, poder usar el parqueadero, tengo que conversar con el vecino cuando dejo yo el carro delante, cuando dejo el carro atrás y demás. ¿No es cierto? Entonces, hay elementos de comunicación verbal y no verbal. Y entonces, por ejemplo, yo podría llegar a un acuerdo con el vecino para decir, si te pito, es para poder mover los carros, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay una suerte de acuerdo que tengo con el otro. Pero también yo puedo decirle al otro, oye, mira, yo puedo mover el carro hasta las 8 de la noche o a partir de las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Si tú no llegas a ninguno de esos acuerdos y y tu vecino llega a 12 de la noche, y no has llegado a acuerdo de pitos, ni de que te pitas y bajas. Y entonces tú escuchas un sonido del claxon, ¿no es cierto? La bocina del auto. Pitar a las 12 de la noche para que bajes a mover el carro, eso puede ser una cosa terrible. Pongo un ejemplo cotidiano como para decir, la base de la comunicación, en la base de la comunicación están unos ejercicios de acuerdo con el otro. Son acuerdos más explícitos. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo hablo cuando hablamos de comunicación directa y positiva, estamos hablando de la posibilidad de hacer o establecer unos acuerdos con los otros de forma más explícita y directa, no solo para compartir emociones, sensaciones y demás, sino que el efecto que tiene una comunicación directa y positiva es la posibilidad que yo puedo, tener de poder establecer una relación con el otro de forma ordenada y establecer unos elementos de convivencia con el otro, que pueda además establecer unos criterios en donde lo que prime es el bienestar común. Entonces, yo te diría, ahí es donde realmente entra en relación la comunicación directa y positiva con la no violencia. Porque la violencia va a surgir de los desacuerdos. Y los desacuerdos surgen de los conflictos, o sea, y de los desacuerdos se derivan en conflictos. Y los conflictos derivan en tensiones, y las tensiones se procesan o se resuelven a través de diferentes tipos de vías. Y una de esas vías puede ser la vía de la violencia, ¿no? Entonces, mientras tú puedas tener una relación de comunicación más directa y más clara con las personas con las que interlocutas, en familia, con el vecino, con los amigos de la universidad, con la gente con la que trabajas, etcétera, la relación se facilita. Entonces, y mejor aún, porque la comunicación directa y positiva, partíamos de esa característica, tiene que ver con considerar al otro en el hecho comunicativo, considerar al otro en la relación. Entonces, como te decía en el ejemplo, si yo converso con el vecino, yo sabré que si pasa a las 12 de la noche, no voy a pitarle el claxon para que mueva su carro, ¿no? Y poder cambiar el carro, ¿no? Sería una cosa, es casi un elemento, un factor de conflicto tremendo. Pero si previamente conversamos, decimos, oye, mira, si tengo alguna dificultad, te llamo por teléfono, el otro sabe que es así, entonces la reacción del otro va a ser distinta. Entonces, en ese sentido es que cualquier hecho de comunicación, cuando se emplaza de una forma, digamos, cuando está concebida como un elemento para provocar bienestar, la comunicación es brevemente como mapear de cómo es que está conectada una comunicación directa y positiva con la idea de no violencia. Así por lo menos yo la enfocaría. Muchas gracias, Beto. Y Fer, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que es importante este tipo de comunicación y cómo la relacionas con la no violencia? A ver, yo creo que esta comunicación tiene bastantes beneficios, que poco lo he topado en la pregunta anterior, pero hoy lo quiero reforzar más. Un ejemplo es el establecimiento de relaciones positivas. Es decir, yo genero una relación de mucha mayor confianza con las personas que yo quiero tener mayor confianza. Entonces, me favorece a mí y le favorece al otro también. Otro punto es que no te va a gastar energía, porque como es de una forma que tú te expresas más claras, sin ambigüedades, no tienes que estar pensando en Chuta, ¿será que si le digo esto lo va a entender mal? Entonces tú vas gastando energía pensando en otras cosas y entonces te ayuda a ahorrar bastante energía, que es muy importante para tu cuerpo. Y el otro beneficio, o porque es importante, es porque ayuda a mantener o es, por así decirlo, el medio a que haya una resolución frente a un conflicto mucho más fácil. Porque al no tener o al entender al otro, los puntos del otro y al entender mi postura e ir cediendo poco a poco, te ayuda a que el diálogo vaya siendo un poco más fluido, mucho más fluido que antes, y no haya estos espacios, como nos dijo Beto, en donde hayan choques de ideas y se lo tome como un poco más de violencia y se lo genere violencia. Entonces aquí es donde topa bastante esto de la relación con la no violencia, porque te ayuda a resolver problemas, ¿no? Creo que un caso muy, muy importante que me pasó esto, de hecho, fue en la universidad. Nosotros hemos tenido, o sea, en la universidad se tiene profesores de bastantes tipos, ¿no? Unos buenos, otros malos, otros, etcétera, etcétera. Y también es también el punto de los estudiantes. Entonces, nosotros tuvimos un profesor que se dio cuenta que nosotros tenemos bastantes materias, ¿ok? Y nos entendió desde ese punto, que tenemos bastantes materias, tenemos bastantes deberes que hacer, trabajos que hacer, pruebas que hacer, etcétera, etcétera. Y nosotros también entendimos que el ingeniero tiene bastantes estudiantes de calificar, para hacer clases, etcétera, etcétera. Entonces, hablando, llegamos a un acuerdo que una vez a la semana nos va a mandar un deber, pero para la siguiente clase. Entonces, él no nos llenaba de trabajos, que al final se nos acumulaba con el resto de materias, y nosotros también no lo acumulábamos de trabajos para revisar al ingeniero. Sin embargo, llegábamos a acuerdos en donde decíamos, bueno, si alguien lo entrega hasta el plazo indicado, pues tiene que cumplir con el error, es así decirlo, no puede estar conversando y sobre todo en línea directa con el ingeniero, decirle como Inge, por favor, ayúdame, tal cosa me sucedió, tal cosa, y no puedo entregar. Porque como ya llegamos a un acuerdo con todos, se tenía que cumplir, a excepción de que fuera un caso ya demasiado, demasiado preocupante, ¿no? Entonces, para mí esto es la importancia, tanto su importancia como la relación con la no violencia, porque fácilmente hubiéramos llegado con el ingeniero a mayor, o sea, a discusiones, a que hayan intermediarios como el director de la carrera o el decano y cosas por el estilo. Muchas gracias, Fer. Y sí, yo solamente para cerrar un poco con esta pregunta, me acuerdo que cuando tratábamos, por ejemplo, en el programa donde hablábamos de estos exponentes de la no violencia, justamente decíamos que vemos que estas personas, estos grandes personajes de la historia, encontraban como soluciones a problemas, pero soluciones no violentas, no hacían lo primero que se les ocurría, sino que realmente tenían que encontrar formas que beneficien a todas las personas. Y justamente creo que ahí también podemos ver como un poco esa relación, que la no violencia, hay que la comunicación directa y positiva, como nos contaba Beto, no considera todo el contexto de la otra persona, considera sus emociones, su forma de ser y todo, y está pendiente de saber que las cosas que yo hago, que digo, no le van a afectar al otro y tampoco me van a afectar a mí. Lo estoy diciendo, lo estoy haciendo desde lo mejor de mí y para que podamos llegar a acuerdos, como nos contaba Alberto. Entonces, creo que todo ese trabajo implica justamente estar en esa no violencia activa. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues ahora finalmente quería preguntarles, entonces en torno un poco a esto de lo que hemos hablado hoy, cuéntenos, ¿a quién le beneficia entonces la comunicación directa y positiva? ¿Le beneficia más al emisor o le beneficia al receptor? Cuéntanos, Beto. Claro, yo en principio no lo separaría, digamos, ¿no? Yo creo que, claro, el hecho de comunicación es siempre dialógico, entonces nunca va a haber un emisor que, digamos, ni un receptor que en la interacción del hecho comunicativo no se vean afectados. Y entonces por eso es que yo creo que la comunicación directa y positiva lo que hace es establecer un método o un camino para que esa afectación que se provoca a partir del hecho comunicativo sea una afectación, digamos, que impulse, que potencie, que digamos estimule una sensación de bienestar, un crecimiento de las personas que interactúan, es decir, que sea un instrumento para mejorar. Entonces, ese es un elemento importante, porque también la comunicación puede usarse para lo otro. Es decir, también la comunicación puede ser altamente destructiva. Ustedes y con la comunidad se han encargado por muchos años de impulsar esta campaña de las microagresiones macroimpactos. Por ejemplo, ¿no? Como los hechos comunicativos de decirle a alguien, por ejemplo, carichina, o decirle a alguien, acumulados, que pueden generar en una persona realmente verdadero dolor y sufrimiento que se sostiene en el tiempo, que crea imágenes de sí, o sea, imágenes personales que conflictúan a las personas, ¿no? Entonces, yo te diría que en ese sentido la comunicación directa y positiva es una herramienta para poder hacer de la comunicación un elemento que genere bienestar y en tal sentido que te genere como un desarrollo, digamos, ¿no? Sea de la persona, de la iniciativa, de eso que esté involucrado en el ejercicio comunicacional. Entonces, eso es algo que me parece importante. Y la otra cosa que me parece importante sobre el tema es decir que en los mecanismos de diálogo siempre van a existir unos elementos que hay que considerar para que esos diálogos se materialicen de forma positiva, como decíamos, ¿no es cierto? Entonces, un primer elemento es como poder dejar sentados cuáles son las verdaderas intenciones previas al diálogo, porque la comunicación siempre tiene detrás una intencionalidad. La directa y positiva va, como decía, va a reconocer al otro y la intencionalidad va a ser inclusiva, ¿no? No va a ser utilitaria del otro o cosificadora del otro, o sea, convertir al otro en un objeto para mi uso y ¿no es cierto? Entonces, ese es un elemento muy importante. El otro elemento tiene que ver con la construcción del lenguaje y cómo entendemos el lenguaje. Es decir, que podamos entender ciertos conceptos de forma, no igual, pero que tengamos una suerte de similitud frente a cómo concebimos los conceptos. Y finalmente, vamos a tener que tener una misma ponderación, o sea, un mismo grado de interés sobre el tema de comunicación. Y esto también lo hacen ustedes en la comunidad, hacen unos ejercicios muy lindos de, por ejemplo, y le pongo a quienes escuchan un ejemplo de si ustedes quieren contar algo muy importante, ¿qué les pasaría si la persona que les escucha de espaldas? Entonces, claro, sentirías una sensación de que no le importa lo que le estás diciendo. Entonces, los hechos comunicativos, para que alguien pueda, digamos, pueda tener la disposición a encontrar un acuerdo, encontrar algo común con el otro que se está comunicando, voy a tener que, o debe haber una cierta similitud en el grado de importancia que yo le doy al tema. Si no hay similitud, claro, el diálogo se complica, porque si para mí no me importa lo que me estás diciendo, entonces el otro siente que no le importas, entonces realmente la comunicación no deriva, no se convierte en una semilla que a partir de la cual afloran cosas positivas. Más bien se convierte en una cosa, que una suerte de veneno tóxico que termina matando cualquier tipo de semilla que colocaste o que intentaste colocar en un terreno para que germine. Entonces, eso es lo que podría añadir. Muchas gracias, Beto. Antes de darle la palabra al Fer, les quería contar otra experiencia que me surgió con lo que nos decía el Beto, que es que esta parte de que, claro, o sea, se debe manejar como un mismo lenguaje para una comunicación directa y positiva, o sea, que las dos personas entiendan. Y bueno, pues les cuento que una vez en un encuentro con personas de distintas partes del mundo, se acerca una chica de Argentina a saludar a mi amiga. Y mi amiga le dice como, él es Andy. Y esta chica me dice, ay, pero si ha sido bien pendejo. Y yo digo, ¿qué? Tanto se me nota. Y solo me quedé así como, jaja, hola. Pero después mi amiga, por ejemplo, me contaba que para los argentinos pendejo no es como lo que es para nosotros, sino que es como más niño, más guagua. Así como ha sido bien guagua lo que sería para nosotros. Y yo sí me quedé así como que, ay, qué directa. Muy directa tu comunicación. Entonces creo que sí es importante esto que nos decía Alberto, por ejemplo, de que es importante que se maneje un mismo lenguaje, que se cachen de estas cosas de las que se están hablando. Bueno, pasada la experiencia, les cuento que el Sebas ya está con nosotros. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Y llegaste justo en buen momento. Estábamos preguntándole al Beto y al Fer que a quién creen que le beneficia más la comunicación directa y positiva. Entonces, tal vez puedes contarnos un poco como cuál es tu perspectiva respecto a qué es la comunicación directa y positiva y a quién crees que le beneficia un poco más. Hola con todos. Perdón por llegar tarde. Bueno, yo creo que para mí la comunicación directa y positiva iría como encaminada a esta búsqueda de un consenso entre las dos partes o todas las partes que estén interviniendo en esta comunicación, porque supongo que el hecho de que sea directa y positiva busca esta intención, ¿no? De que las personas tengan como claros todos los temas de los que se van a tratar, claro el tema, quizá están aclarando alguna situación, entonces el hecho de que sea directa es como mucho más sencillo, porque muchas veces, no sé, quizás estamos conversando con nuestros papás y en vez de decirles la verdad, nos vamos por las ramas o metemos ciertas cosas y en cierto modo incluso nos terminamos perjudicando porque hacemos como de una mentira pequeña una cosa más grande. Entonces creo que el hecho de ser directos, de buscar las formas de, como obviamente de una forma positiva de comunicar las cosas, de entablar un diálogo que sea como mucho más recíproco, más equitativo entre las dos partes, creo que va del lado de esto, de este lado de la comunicación, porque muchas veces confundimos el hecho de que comunicar es solo decir una cosa y ya, o sea, estoy comunicándole y ya, o sea, solo le dije, me voy a tal lado y ya. Entonces eso no es comunicar, o puede ser comunicar, pero no del total, no de su forma total, sino que solo estás diciendo algún mensaje y ya, o sea, no estás como esperando el bienestar de la otra persona, no estás procurando también quizá el beneficio de ambas partes, sino solo estás diciendo una cosa y ya. Entonces creo que el hecho de tener como en claro cómo mantener una comunicación positiva, una comunicación directa, hace que sea beneficioso para ambas partes en realidad, porque todos tienen esa posibilidad de expresar lo que está sucediendo, tienen esa posibilidad de compartir también sus ideales tal vez o cualquier situación que se esté compartiendo y sobre todo de dejar en claro todo lo que está sucediendo, porque muchas veces quizá una persona se comunica de forma directa, pero no lo hace de forma positiva. Entonces puede estar como incluso haciendo que la otra persona se prive de, quizá de comentar lo que está sucediendo también, porque solo sientes tú la necesidad de comunicarte, pero no le das a la otra persona esta oportunidad. Y eso, entonces creo que en realidad el beneficio sería mutuo. Creo que ambas personas tienen la posibilidad de entablar un diálogo que sea válido para ambos casos y sobre todo en esta búsqueda de consensos, ¿no? En el hecho de que para ambos va a haber una... Si en el caso que no se llegue a haber consensos, por lo menos va a quedar claro para ambas partes que es lo que incluso resolvería ciertos conflictos. Entonces me parece que es eso, ¿no? Una forma de entender al otro, de ser también directo con lo que tú sientes, con lo que crees y sobre todo de beneficiarse mutuamente y eso creo que es muy importante también como ir entendiéndolo para aplicarlo en nuestras vidas, porque también a veces es muy fácil solo decirlo así, pero ya aplicarlo es un poquito complicado en ciertos casos y eso. Yeah. Muchas gracias, Sebas. Es cierto. A veces es más difícil aplicarlo que decirlo. Bueno, ahora sí, Fer, cuéntanos tú qué opinas con respecto a unos pocos minutitos que nos quedan. ¿A quién crees que le beneficia más este tipo? Para mí, ambos lados se benefician. Sin embargo, creo que para mí tiene un plus más es el emisor. Porque como tú, ambos están entablando una relación de comunicación directa y positiva, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sabes que la otra persona, después de que haya entablado esta relación contigo, ya no vaya a seguir teniendo una comunicación positiva con el resto de personas? Entonces, como uno le está haciendo continuamente, es un proceso en el que va aprendiendo bastante y se va nutriendo mucho más, porque no es lo mismo hablar, digamos, un ejemplo con el Andrés que con la Charito, porque sé que la Charito es un poco más emotiva y tengo que decirle las cosas de otra forma para que no se sienta un poco mal, por así decirlo. En cambio, el Andrés puedo decirle las mismas cosas que le digo a la Sharon de una forma más seria, un poco más graciosa y sé que no le afecta porque también se tiene en cuenta las emociones de la otra persona. Además, que también hay que tener en cuenta la comunicación que tiene el cuerpo, porque no siempre se habla con palabras, sino que también cómo uno se expresa con el cuerpo, con las manos, con las miradas, porque digamos, yo estoy hablando con una persona y veo que sus ojos no me ven a mí o están viendo otro lado, entonces sé que le interesa muy poco lo que le estoy diciendo, o tiene cruzadas los brazos, sé que no tiene intenciones de que le llegue el mensaje que yo quiero que le llegue. O sin necesidad de hablar y una persona ve que me siento mal y me da un abrazo, sé que sus mejores deseos y sus mejores vibras están conmigo porque siente lo que yo siento y no es necesario de decirme okay, estás bien, sino que me da un abrazo y es muy importante el tema del cuerpo en esta comunicación. Eso, y de aportar que en el ámbito también es importante en el ámbito que se tome, porque digamos si es en un ámbito de trabajo, esta comunicación ayuda a la motivación, ayuda a que el trabajo sea mucho más fácil y que sea más productivo para todos. Eso, querido Andrés y oyentes. Gracias, mi querido Fernando. Bueno, pues sí, yo creo que estoy como súper de acuerdo con las cosas que ustedes han mencionado. Y sí, me parece como un poco, esta pregunta se planteaba porque a veces creemos que la comunicación directa y positiva implica solamente tratar bien al otro, considerar al otro, pero nos olvidamos de que también es importante considerarse uno mismo, porque justamente tiene que ver con la relación, con los acuerdos que nos decía, por ejemplo, el Beto, que llegamos con el otro. Entonces, claro, la comunicación directa y positiva le beneficia tanto a la otra persona como a mí, porque primero me pone en esta situación de encontrar distintos mecanismos para llegar a acuerdos y cachar que todas las personas son distintas. Por lo tanto, tal vez no me sirve como solo una forma de comunicarme o un tipo de acuerdos con todas las personas, sino que tengo que estar constantemente evaluando ese aspecto. Además, como para resumir un poquito, entonces la comunicación directa y positiva es un poco como justamente explicar un punto de vista respecto a un tema y escuchar el punto de vista o la perspectiva de la otra persona respecto al mismo tema. Y a pesar de que sean las perspectivas más polares del mundo, encontrar los puntos en común, encontrar esos acuerdos a los que podemos llegar para que ambos nos beneficiemos de estos acuerdos y podamos tener como procesos comunicativos sanos y no violentos. Además, quería comentarles que otro tipo de comunicación directa y positiva, que yo creo que es importante, es uno que vi justamente en una charla TED con respecto a esta habilidad socioemocional de la toma de decisiones, que nos hablaba del diálogo interno, que yo creo que es un ejercicio de comunicación directa y positiva también muy importante, porque él nos hablaba de qué es lo que nos dice esa vocecita en nuestra cabeza cuando tenemos que tomar una decisión. Entonces, a veces no nos decimos cosas tan bonitas, nos decimos como, no, tú no puedes hacer esto, mejor no te metes. O no, es demasiado, o no, pero si a ti te sale mal tal cosa. Son cosas que nosotros mismos nos decimos. Entonces, yo creo que también es importante que esa vocecita que tenemos ahí adentro, que es nuestra propia vocecita diciéndonos cosas, también sea positiva para nosotros, para que nos aliente siempre a construir más cosas, a afianzar nuestra autoconfianza, nuestra autoestima y demás. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el programa de hoy con respecto a la comunicación directa y positiva. Para cerrar este programa, bueno, pues quería comentarles que como programa de radio que de última de parte de todos nosotros, queríamos comentarles que un amigo humanista, José Salcedo, partió de este mundo el día de hoy y nosotros queríamos solidarizarnos con sus familiares y con sus amigos por esta partida. Y también queríamos agradecer muchísimo el legado que ha dejado José en el humanismo, que justamente parte de ese legado es que nosotros estemos hablando aquí en este programa de radio. Entonces queríamos agradecer muchísimo todo ese aporte y ese legado que José ha dejado aquí en el humanismo en Ecuador. Y bueno, pues también queríamos pedirle a Beto, si tal vez nos puede ayudar con algunas palabras de despedida, el que conoce un poco o que conoce un poco más a José, para despedirlo y para poder cerrar este programa. Sí, bueno, creo que para los humanistas de acá en el Ecuador, digamos, la partida de José es un hecho muy sensible. José es pionero, fue quien trajo el humanismo al Ecuador en 1984. La verdad es que a partir de ahí mucha gente logramos conocer una filosofía que ha inspirado nuestras vidas. Y estamos diferentes generaciones aquí presentes, ¿no? Son generaciones más jóvenes, generaciones anteriores y anteriores a esas, ¿no? Porque creo que José tuvo la capacidad de poder sembrar y esa siembra tuvo diferentes terrenos donde germinó, unos que estuvieron más cerca de las iniciativas que José propuso, otros que tuvieron su propio camino, pero siempre, siempre cercanos a la visión general que el humanismo propone. Así es que creo que es un día triste para el movimiento humanista internacional y para los humanistas en el país. Pero a la vez también creo que lo importante es que José trasciende en el legado que nos deja. Es decir, en esa posibilidad de poder compartir ideas en donde el ser humano es el valor central. Creo que eso es fundamental. Ideas que tienen que ver con la no violencia que hemos hablado el día de hoy. Ideas que tienen que ver con la no discriminación, con una visión internacionalista, que lo que busca es el encuentro de las culturas, el encuentro de las personas, el encuentro, digamos, de la convergencia, de la diversidad. Así es que en ese sentido creo que el legado que José deja, pese a la partida, es muy grande, muy amplio y creo que en ese sentido trasciende. Así es que más bien a toda la familia, les enviamos los humanistas del Ecuador, a toda la familia de José,